la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Ars poética. La palabra revelada, poesía como vida de conocimiento ante el misterio, palabra iniciática que ahora se pronuncia, ahora se musita, ahora se silencia. El poeta descifra su lenguaje, eros ilusorio, inconstante, ha muerto, todo suave tañendo la cabeza inclinada hacia la música y dedos extraviados sobre un instrumento. No hay palabra ni signo que lo pueda disuadir, ahora es un extraño. La música celebra, Dionisio es el dios de la iluminación divina, digna lo reinante, la palabra es revelada siempre. Tarcisio Valencia aparece acá, filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana, un gran poeta, persona que ha logrado mantener viva pues como su presencia poética, y aparece también en la muestra de poesía en Medellín 1950-2011. Continuamos hoy con el programa que habíamos iniciado la semana pasada sobre la revista El Innombrable y las actividades culturales que desarrolla un pequeño grupo de jóvenes en el barrio Aranjuez, y sobre todo en el sector de San Cayetano. Vamos a continuar precisamente de esto y vamos a hablar con Gabriel Flores, que nos va a dar como una especie de paneo de lo que fue el proceso inicial cultural del Peñol y lo que tiene ahora como grupo de teatro, que eso hablamos la semana pasada, pero quedó como en el tintero algunas cosas. Un lugar para expresar escritores y poetas de las generaciones no nombradas. Bueno, entonces el grupo de teatro, pues, va. La idea es que vamos creciendo. Ya las obras que se piensan montar son más bien comedia, pues, sátira política, también comedia así incoherente, que es teatro del absurdo. Del absurdo, que es la idea llegar a montar, pues, eso. El grupo apenas va comenzando, pero mucha fuerza. Allá también hay otro grupo, se llama Encarte, y hay otro que se llama Máscaras. En el Peñol fue, digámoslo, un famoso, tiene cierta historia. Casualmente el mismo Diego, que está aquí con nosotros, estuvo en el concierto famoso de música rock que se hizo en el Peñol. De ahí en adelante se empiezan a hacer otro tipo de actividades, pero cuéntenos un poco cómo fue ese extraño y despelotado evento. Pues eso fue un 21 de junio del 2000, la verdad 2000, no sé si 4 o 5, no estoy bien seguro, eso fue hace ya rato. Se llamó Solsticio y Estulticio. Y comenzó a las 5 de la mañana con una alborada. Al principio de la mañana se hizo un chocolate, se llamó un desayuno pagano. Y todo el día, en medio de la plaza, pues de la, digamos, de la calle central, se montaba la tarima y se puso un sonido de, no sé, 10.000, algo así. Que sonaba casi por todo el pueblo. Se escuchaba el concierto por todo el pueblo. Sí. Y no, y la gente del Peñol, el primer concierto que hubo en el Peñol así grande, de rock y metal, muy, muy pesadito, también porque estuvieron grupos de muy buena calidad, que todavía es, que en este momento creo que uno de ellos, que se llama Afanga, que sacó trabajo, también estuvo, me cuentan por aquí. Sí, Sangre de Viento. Sangre de Viento, y pues hasta ahora, y después de eso, siguieron el Peñol Metal Fest 1, 2 y 3, y se han hecho otros 3 concierticos aparte de eso. Ya cada año se ha hecho como uno o dos conciertos. Pues eso va sumando como una historia cultural de esa región. Pero también aquí en la Nacional, Felipe me ha invitado a ver de esos eventos y lo han hecho una reunión que se hace en el Bloque 46, cerca de lo que es el antiguo bambú, y ahí se reúnen, tocan tambor, comparten música, se encuentra la gente a hablar de literatura. ¿Quién no rememora un poco lo que anteriormente se encontraba como el laberinto lunario, que eran los otros bambú? El laberinto lunario estuvo más o menos 12 años, hay gente que lo conoce y lo recuerda. Yo estuve ahí como coordinador de ese evento hace muchos años, pero lo que queda todavía medio vivo y que afortunadamente ojalá siga creciendo es el trabajo que está haciendo el Innombrable allá en el bambú en el 46, donde se reúnen a tocar música y a escribir poesía y a compartir. Cuéntenos un poco de esa historia. A mí me interesa bastante lo del laberinto lunario, porque es la forma en la que las personas que habitamos la universidad nos vamos apropiando de ella. El trabajo que hemos tenido en este momento en los bambús es digamos la cuna de la revista Innombrable. Es que la revista nace en los mismos bambúes, de encontrarnos nosotros, de mira este autor que estoy leyendo, te voy a leer, mira que yo escribí esto de mi propio puño y letra, mira a ver qué tal te parece, porque no hacemos, cierto, empezamos a preguntarnos por qué no hacemos un programa de radio, por qué no montamos una página de internet, por qué no sacamos una revista. Entonces es el lugar en el cual nos encontramos, el territorio en el que compartimos, y en un momento en el que la administración de la universidad ha estado cerrando varios lugares, salas de estudio, se nos llevaron las sillas de los bambús, eso se convierte en una forma de resistencia, resistir desde la cultura, ¿cierto? Resistir con la poesía, resistir con los tambores, con la música, con los cuentos, y ofrecerle a la comunidad universitaria una forma distinta de aprender, no solo dentro de los salones, pues que si la universidad no tiene literatura, pero nos gusta la literatura, hagámosla, si la universidad no tiene música, pero nos gusta, hagámosla, y no solo limitarnos pues como a ser unos consumidores, que es lo que están haciendo, no, es como nos apropiamos. Como nosotros como estudiantes tenemos un territorio que es la universidad, y cómo nos apropiamos la universidad, cómo vivimos en ella, cómo hacemos un espacio de transformación y de en el que se intercambian ideas y saberes. Yo creo que es una manera también de evitar esos lugares que han sido satanizados o peyorizados y que se han convertido como los lugares negros o los lugares, digámoslo, de vigilancia de la universidad. No, en un lugar donde estos estudiantes se reúnen precisamente a compartir y a dialogar y a propiciar ideas, es al contrario, hay que buscar la manera de engrandecerlos y de dotarlos con mejores condiciones para que un programa de estos siga existiendo, pienso yo. Lo mismo pasa con lo que Diego nos contaba de San Cayetano, de esas amanecidas, de esas alboradas, de esos encuentros. Cuéntenos un poco de esa relación entre la comunidad, sobre todo cuando tuvieron problemas de violencia, cuando fueron amenazados, y cómo también en un momento creció mucho el grupo. Sí, obviamente empezábamos, todos salíamos en las noches temprano y nos poníamos a compartir pues ideas, cuestiones, historias, y terminábamos pues formando algo que para nosotros era algo muy significativo y casi que un rito, que era empezar a leer poesía, poemas de nosotros o de poetas que quizás no conocíamos. Y conociste esta, mira este poema de tal man que no, que me interesó. Entonces empezamos a compartir y a crecer culturalmente, porque obviamente los gustos se van, son diferentes, ¿cierto? Entonces unos se interesan por una poesía más oscura, otra por otra más romántica, y así empezamos a converger en toda esa clase de cosas, el teatro, la música, y nos tomamos el espacio. El espacio que más nos tomábamos era el atrio de la iglesia San Cayetano. Nos tomábamos eso desde muy temprano. Los problemas empezaron porque el cura de la época pues aceptó como unas quejas que tuvo la comunidad, que no soportaban más pues nuestro ruido y que no hablábamos sino de satanismo, porque a veces tocábamos temas de ateísmo, de por qué creer o no creer en Dios, y muchas de esas conversaciones fueron malinterpretadas. Y aparte obviamente el ruido, ¿cierto? Porque cuando ya llegaba la policía a las 12 de la noche al atrio, entonces nos íbamos hacia las esquinas de los barrios, y era cualquier cera, una cera amplia donde pudiéramos estar todos, sí, o que nos resguardara de la lluvia, porque a veces llovía impresionantemente, y entonces para que no se nos mojaran los instrumentos ni los libros. Y entonces el cura optó por amenazarnos y echarnos a los sicarios del barrio. Y entonces, sin embargo, seguíamos, porque nosotros nos sentábamos en una acera, llegaba uno y ahí se me van de acá, y nosotros nos íbamos para otra acera. Y entonces en ese tiempo creo que nos volvimos nómadas del barrio nocturnos, porque empezamos a viajar de esquina a esquina, que cada vigilante de cada esquina pues no nos tocara el mismo la noche anterior, porque si nos hacía algo. Entonces teníamos que estar como como buscando todos los espacios donde no nos hayan echado todavía. Me gusta la palabra, nómadas nocturnos, como en esos lugares tan subentes de la noche, interesante. Sí, sí, era, no sé, en eso nos convertimos pues, y terminamos siempre hacíamos lo mismo y nos alimentábamos de la noche, del frío, de los placeres, pues, de un trago, de la literatura, era algo espectacular. Un enamoramiento, una sardina bien hermosa, o bueno, viceversa, una muchachita bien encantadora que se enamora de uno de los músicos, bastante, pues, todo eso es posible. Hay muchas. La calle propicia todas esas cosas. Bueno, otra de las actividades que hemos desarrollado, no solamente conjuntamente con la gente del Innombrable, es el taller de literatura del taller de La Tierra a la Luna. Y Felipe ha estado con nosotros en algunas caminadas y ha compartido poemas, ha encontrado a la gente en disposición anímica. Cuéntenos de pronto, ¿cómo ha visto la relación del taller con la revista Innombrable? Bueno, yo creo que la relación con un taller y con el espacio que tiene el taller, que es la biblioteca, es indispensable para alguien pues que aspira pues a escribir y que muestra sus escritos, que espera ser leído. Entonces ese es como el polo a tierra que tenemos, no es solo tener la revista, que es algo ya abstracto y concreto, sino poder conversar con las personas, que eso sea vivo, que nos y la dinámica que tiene, pues los invito a todos de paso que estén en el taller de La Tierra a la Luna, porque es, las actividades es un taller de lectoescritura que yo creo que es hay dos, o sea, este taller y otro por allá, creo que en el Amazonas, en el Putumayo, porque sí. La propuesta que se tiene en este taller es tener salidas de campo, hacer una lectura del paisaje y leer y escribir sobre ese paisaje. Entonces no solo encontrarnos en torno a la escritura y a la lectura, sino también a leer no solo letras, sino también espacios, leer nuestro territorio, salir a caminar, conocer pues nuestro valle. Ha sido una perspectiva de la lectura y la escritura muy interesante. Yo creo que eso vale la pena, pues, como continuarlo y seguir construyendo y mantenerlo vivo. Claro, vamos a volver de nuevo a la poesía, y creo que ustedes tienen algunos textos ya preparados para la lectura, sobre todo una parte puede ser de la introducción de nuestro amigo Víctor Raúl Jaramillo, que le prepara parte de la revista que está recién salida. Una trama que te nombra. Nada se entiende, porque esto no es para entender, solo para cantar. Para seguir el ritmo quebrado e inoperante de la bestia que calcula y disfruta. La claridad de lo que se asoma al otro lado de nuestro cuerpo es una claridad que debe ser transformada, embarruntada en el adjetivo preciso, en el verbo cabalgante de los fantasmas. Dentro de mí se libera la primera batalla, la única, la imponderable. Dentro de mí las catapultas se aquilantan y lanzan bolas de fuego a las mentes cansadas que han sido usurpadas por la literalidad de las cosas, por la realidad aclamada que los rebaños estrujan en sus bolsillos. La dinamita de mis palabras es más fuerte que 12.000 guerras mundiales, más apetitosa que la jauría de las mujeres desnudas que asombran a los adolescentes. Vengan, apártense de la ya gastada canción y entonemos el himno de la fuerza, de la paciencia, de la creación. Construyamos la vertiente de los dominios del solitario. Creemos nuevos dioses y habitemos la fragua y el ágora y la sinagoga que los sueños dejan en las manos de la noche. Anímense a brotar el del llanto a que nos obliga la carroña putrefacta del poder. Rompamos la bizantina lucha de los contrarios y pluralicemos el mundo. Los límites ya no son una manifestación de lo imposible. Los umbrales se multiplican y vivimos en ellos como si dijéramos casa, hueco, piedra. Síganse hasta el cansancio y allí donde duele el mundo emprendan más guerras conciliadoras en sus adentros. No abandonen el camino que no es camino, sino hacedura constante, azar, vaticinio. Comulguen con el poema, brinden con la música, atesoren el baile y distribuyan el gesto. Escriban en sus noches agotadas, caminen y enciendan la virulencia con las prédicas que lo sujetan. Atemoricen al bastardo, al inmisericorde, al líder que roba debajo de la mesa la comida de los perros. El mundo nos aniquila, pero nosotros somos más grandes. Víctor Raúl Jaramillo. Anything we did, exposing every week. como decía en el anterior programa, Víctor Raúl Jaramillo, profesor de filosofía, gran poeta y músico también, y que colabora con la revista El Innombrable. Yo quisiera también que en la voz de Diego podamos escuchar también otro de sus poemas. Bueno, este poema se llama Vengo de allá. Vengo de allá, donde la esperanza declina por un peso, donde las virginidades ridiculizan, de donde los pies desnudos es la única alternativa, cortado por los vidrios de las botellas resquebrajadas por alguna gresca, de donde los lánguidos ojos de las señoras nunca relumbrarán de orgullo por sus hijos. Vengo de allá, de calles de barro llenas de miedo y desconsuelo, lavadas por la sangre de hijos de esta patria que se jacta de sí misma, de donde las casas son alusivas a los pesebres, solo que eso nunca concebirá nunca un mesías. En cambio, hay cientos de niños concebidos por mujeres que pareciesen que creyeran que a los 13 ya estarían muy viejas para ser madres. Sin embargo, amo este pueblo ciego y conformista, este pueblo bullicioso de tuercas sueltas y de balas perdidas. Amo el color, más no el dolor. Amo tomarme una cerveza con hombres noctámbulos y mujeres generosas. Amo estrechar las manos callosas de los obreros que esculpen el desarrollo de una ciudad que lo relega a la miseria. Amo este pueblo que siempre logra erguirse al pesar del abandono del Estado. Muy bien, además un tema muy urbano, muy sentidamente de barrio. Sí, digamos, sí, muy de la infancia que me tocó, de la adolescencia también. Como mirar que uno puede hablar de otras cosas, que uno puede tener otros colores, ¿cierto? Porque las personas jóvenes que crecen ahorita ahí siempre se dejan llevar por eso, por lo que viven, y uno puede salir adelante. La poesía, el arte, es una alternativa para los jóvenes que viven en esas calles, que viven, que están ahí, que el demonio de la violencia los está acechando, llamándolos para que participen, y el arte puede ser un escape para eso, la educación y el estudio. Como el texto que leíamos ahorita de Víctor Raúl Jaramillo, que es como un llamado para que la gente se vincule, participe. Y Felipe nos contaba que en Bogotá hubo una presentación del Innombrable y que se hacen una serie de tertulias en Bogotá en algunos barrios que también tienen ese carácter. Estamos hablando de barrios de, como decir, Aranjuez, Campo Valdés, como se dicen también municipios como El Peñol. Pero en Bogotá también hay barrios populares y la gente reúne a leer. Cuéntenos un poco la experiencia que tuvieron ustedes con la revista. Bueno, la revista ha sido muy rico ver cómo desde su propio nacimiento llegaron personas de distintas partes del país y del mundo. Entonces, en Bogotá tenemos un espacio, pues, en el que han sido muy generosos con nosotros, y allá encontramos que tienen una forma de encontrarse la comunidad en torno a la lectura que se llaman cafés literarios. Me gustaría mucho poder implementar acá los cafés literarios, y consisten en que la biblioteca les regala un tinto a los participantes del café literario, que dura 2 horas. Entonces empieza a las 6, para las 7 llega la muchacha a los servicios con el tinto, y durante las 2 horas pues hay un café que es sobre poesía, ese es los martes de 6 a 8, hay otro café que es literario, que se llama Sin Censura, que es los viernes de 6 a 8, y los sábados un café que se llama el Café Bicentenario, entonces hablan de historia de Colombia. Entonces es muy interesante ver llegar a esos espacios, porque son los señores, son los muchachos, son las amas de casa que se encuentran en una biblioteca en torno a la poesía, en torno a la historia, en torno a la literatura, y se dan procesos de lectoescritura. Ellos tienen un periódico que es Su Vanidad. Entonces ellos decían, si hay urbanidad, pues también debe haber Su Vanidad. Ellos son de la localidad de Suba, pues, que es un municipio anexo. Suba, Su Vanidad. Entonces, también tienen la biblioteca, les publica sus escritos en una publicación que se llama Cuaderno de Apuntes, y varias personas pues que participan en el café literario entraron a la revista en la tercera edición. Entonces es irnos encontrando, ¿cierto? Como nos decía Fernando cuando estuvimos acá en la presentación de la primera edición. En este trabajo de la escritura hay que hacerse cómplices, ¿cierto? Hay que hacerse amigos que nos acompañen, que nos enseñen como otras formas de hacer también lectura y escritura en otros lugares, y ahí estamos aprendiendo de los compañeros de Bogotá. Un saludo, y esa forma de los cafés literarios hay que llevarlos, yo creo que en este país, pues, que es del café, leamos y tomémonos un tinto. Muy bien, este programa lo oyen en Bogotá, entre otras cosas. Entonces es bacano que tengamos ese nexo con Bogotá. Pero aprovecho también para pedir una gran cosa a los compañeros, profesores de APUN, porque nosotros en biblioteca tenemos un programa especial que se llama Una Escalera al Cine, una buena parodia a uno de los temas de Zeppelin. Entonces, Una Escalera al Cine es en la biblioteca, en el corredor. ¿De dónde queda? Pues nos estaba regalando el tinto y las crispeticas. Por algunos cambios que ha habido ahí, no lo vieron entregar el tinto y las crispeticas. Eso no les cuesta mucho y es muy rico porque es como reunir a la gente a ver cine, tomar el tinto y a compartir las crispetas. Les digo a los compañeros de Apun que se acuerden de nosotros y que no nos abandonen. Y continuamos por este lado con algún poema tuyo, Felipe. Bueno, voy a compartirles ya de la propia cosecha. Soledad de tortolita muerta sobre el cemento, aplanada desde sus alas contra el suelo, estripada contra sus patas que soportan las patas ensarpatadas de los animales racionales, quienes por estar pensando en cosas importantes no la vieron ni la aplanaron. Hay que llevarla a la tierra para que Pachamama recupere lo suyo, que el suelo gris no come tórtolas. Reparemos con cinta negra aislante el arbolito doblado por alguna persona para que siga viviendo y la savia regenere su doblado destino. Vamos flores rojas, trepémonos a los palos de mangos sin mangos, árboles que extienden sus ramas sobre una de tantas canalizaciones en las que corre el agua contaminada por los paisas que se cagaron en el valle de los aburraes. ¿Qué importa? Con los ojos cerrados, el agua de esta cañada suena como todas las otras y a mí me contenta. Eso es desde los árboles. Y esa tórtola aplastada hace remitir también a un poema que tiene Diego que llama Tras una paloma. Sí, este poema se llama Tras la paloma, es un poema corto. Aún no encuentro nada que buscar, sigo erguido, esperando. Sigo este camino descalzo, lleno de pasajes y desvíos. Sigo tras la paloma que tenía en la punta de la lengua. La palabra. La palabra. Y esto me llama corto el que sí, tengo. Sí, otro poemita corto que tengo aquí que se llama Cuando mueras. Caerás suave dentro de la tierra, cuando el beso último se asiente, y los pájaros fatigados descansen su vuelo alucinante. Tendrás que meditar los pasos para deshacerlos, y así ceñir el agujero, infinito a tu medida. Muy bien. Gracias. En el programa siempre utilizamos una pregunta final, que en parte es como una lanza, como una especie de flecha que uno le deja a los oyentes para continuar haciendo el ejercicio de la poesía. Muchos de los oyentes son escritores, me imagino yo, otros son grandes lectores y otros simplemente quieren empezar a hacer alguna cosa de estas. Y hemos mostrado en el programa anterior y en este actual que gente con condiciones muy difíciles pero han logrado sacar una revista como La Innombrable o como Diego, que publica sus poemas, los recarta en fotocopias o simplemente hace eventos culturales en el sector de Aranjuez San Cayetano. La pregunta es la siguiente para los tres. De una u otra manera, la gente tiende no a ser muy gran lector, porque la música los comparte con otro tipo de movimientos, con la danza, con otro tipo de música molida de la radio, etcétera. Y entonces se puede perder muy grandes lectores. Pero, ¿cómo han hecho y cómo se puede lograr mantener viva ese espíritu creativo de escribir y de leer? Bueno, yo pienso que no es solo, me recuerdo en este momento a la actividad que se desarrolla en el taller de la Tierra a la Luna, pues con la lectura de los paisajes, y es que yo creo que el leer y el escribir no están en la página, sino que están en la garganta, entonces están en las historias que le cuenta a uno la mamá, el hermanito, ¿cierto? Las historias de miedo que cuenta la abuelita, lo que le pasó a la tía mientras iba al centro. Entonces esa conversación, ese mantener esa tradición oral, el encontrarnos en torno a la palabra, esa forma en la que enriquecemos pues ese día a día y cómo nos comunicamos. Entonces yo creo que mientras haya algo que decir, va a haber una lectura y va a haber una escritura, y no solo escribir y leer en un papel, sino algo que se le queda a uno escrito en la mente, y una forma en la que se puede leer pues con los ojos y con lo que está pasando en cada momento. Estoy muy de acuerdo con lo que él dice. La poesía y la literatura hay que verla como una rica golosina. Hay que siempre, como cuando era niño, que todo dinero que cogía era para gastárselo en una golosina. ahora es uno, todo libro, todo algo que uno pueda leer, enterarse, contar, vivenciar a través de los libros, hay que hacerlo, hay que alejarse de tanto de las pantallas, y hay que volver tangibles los sentimientos, la poesía hace eso, y esa golosina que uno quiere saciarse y hasta no más, y uno poder leer, es verlo así, poder endulzarse siempre el alma. Pues por la parte de la tecnología, pues ya hablando por ejemplo del computador y todo eso, yo digo que hay que volver a hacer coger el amor por los libros, por sentir las páginas, pues, porque no solo la poesía sino todo escrito quiebra los límites de toda realidad. Eso es lo que hace coger amor, esa misma imaginación que te llevan las letras. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho los tres. Obviamente las tecnologías no se pueden tampoco descartar. Las tecnologías están ahí, el internet funciona, y nosotros no podemos volver a pensar pues que vamos a trabajar en tablillas de barro y hacer libros en papiro, como por devolvernos en el tiempo. Creo que lo uno y lo otro tiene que jugarse en un buen papel. Pero lo que dice Felipe es muy claro, la poesía no solamente son los libros que se leen, es las cosas que se hablan, las cosas que se viven, las cosas que se sienten, y lo que llama uno el transeúnte, el vivir el mundo. Como decía también Diego, en la calle es donde uno aprende una cantidad de literatura. Lo que cuentan los obreros, lo que cuentan las señoras, lo que cuenta el tendero, se convierte en literatura. Y lo mismo que en un pueblo como el español, pues toda esa historia colectiva que se va armando ahí hace realmente una literatura posible. Los esperamos, amigos lectores, para los próximos programas. Queremos que de nuevo nos den los correos, porque pues, posiblemente muchos de los oyentes que están en este momento en el programa no estuvieron en el anterior. Bueno, hay algo que antes de terminar que no me gustaría que se quedara como en el aire, y es la posibilidad de recuperar esos espacios, de que de pronto los compañeros de la revista Innombrable estemos en el atrio de San Cayetano compartiendo con ellos pues esa actividad que en algún tiempo realizaron, volver a hacer otros laberintos lunarios y seguir con la actividad en los bambúes y propiciar espacios en el que podamos ser no individualmente sino en colectivo, que podamos expresarnos, conocernos y aportar lo que nosotros hacemos y queremos. El correo mío es gabojg@hotmail.com. Bueno, no, pues apenas estemos otra vez empezando a gestionar todas estas cuestiones de los eventos, yo trato de comunicarnos con ustedes. DiegoEcheverry18@hotmail.com. Y el correo de la revista es lo-innombrable@hotmail.com. Lo innombrable. Bueno, amigos del Taller de Luna, bienvenidos, y esperemos que podamos tener contacto con estos muchachos. Gracias a Jorge Comida en la parte de audio, y a ustedes como oyentes del programa y a ustedes como participantes del mismo. Muchas gracias, y los estamos esperando a estos eventos. Dirty get through. Mama's gonna wait up until you come in. And Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.